La Banca Estéreo, un proyecto de la Corporación Proyecto NN, apoyado por el Ministerio de Cultura, en el Programa Nacional de Concertación Cultural. Manzana okay. Radio, 107.5 FM. Entre más le puedas alzar un 16 ahí de volumen, más se puede apreciar la nota. Vamos a hacer magia aquí un ratico porque esta vaina se hace así. La gente, nosotros estamos en Colombia, aquí alguien se tira, déjalo ahí en el suelo, mi amor. Alguien se tira un peo y averiguan de qué nalga salió. Vamos a empezar con esto, así que la gente que ande desparchada a esta hora sin hacer nada, venga, haga la misma vaina por acá. O sea, nada, con el debido respeto, que vamos a reír, vamos a disfrutar, vamos a conocer una novedad divertida. Que esta vaina se pone buena, ustedes saben que estamos aquí. Yo aquí llevo 5 días sin comer, pero tengo ánimos para hablar. Así que ya ustedes saben, emisora, ¿cómo es que se llama la emisora? Manzana Radio. Joder, esta hora con esta peladera estoy que me la como yo. La plena. Uno con esta peladera, la madre, que si mi mujer se va con otro man, yo me voy con ella. Todo está duro. Espérate, esposo, para ti. Ring, ting, ting. Así vamos reuniendo a la gente. Esto se pone bueno, así que empecemos con un poquito de la cultura. 107.5. Esa es la emisora. Estoy al aire, prácticamente ya ustedes saben. Vengo patrocinado por Condones Bonai, chúpate uno y pásalo de locura. Y el desparche.com, ya ustedes saben, aquí traemos a las hermanas Calles, callejeras como ella sola. Elegante, bienvenidas. ¿No tienen nada que hacer? ¿No tienen dinero? Bueno, desocupen, por favor. Bueno, vamos a empezar con esto. Esto es un poquito va y ven. La gente se va regresando, se va acercando. Ya ustedes saben que vamos a hablar de todo un poquito. Cuidado con el bolso, ve que estamos en Colombia. Después yo estoy hablando aquí y ya llevan el bolso por allá de aquellos lados. Así que empecemos con esto. Van pasando los sombreros. Bienvenido, señor. A esta hora vendiendo el poncho. La dama vendiendo los confites. Todo, el de las manillas, el de los bonai. Aquí uno le da publicidad al todo, al de las gafas también. Bienvenidos. Por acá la dama que me invitó a su emisora radio, por acá, que se acerque por acá. La dama que se acerque. Manzana Radio, ya ustedes saben, esto lo pueden buscar hasta en internet, que aparece también. Mi reina, ya te tengo una base para que le vayas diciendo a la gente de qué se trata lo que vamos a hacer aquí. Ya ustedes saben que después de esta vaina vamos a hacer un ratico de humor para que la gente se divierta. Así que, mi amor, el micrófono es tuyo y las palabras son tuyas. Bueno, aquí desde la Plaza de Botero. Muchas gracias por la introducción. Estamos aquí con Manzana Radio y quisiéramos encontrar historias de hacedores, gente que haga cosas aquí en la plaza. Estamos interesados en escuchar sus historias, lo que tengan para decir. Queremos que se adueñen del micrófono, que participen, que no les dé miedo. El micrófono no muerde. Entonces, estamos aquí dispuestos a escucharlos a todos. Por aquí estamos con el compañero que muy amablemente también ahorita nos va a compartir un poco de lo que hace. Bueno, esta radio que parece como un carrito para vender bonais o para vender, no sé, aguacates, mangos, cualquier cosa, esta vez lo que trae para compartir es la radio. Están todos invitados. Esta radio se llama Manzana Radio y la pueden escuchar en sus transistores en el 107.5. Y lo que queremos es usarla esta vez para transmitir las historias que ocurren aquí mismo en este lugar. Entonces, si usted quiere venir a la radio a contar sus oficios, que a usted le gusta tejer, que le gusta arreglar zapatos, que su oficio es arreglar relojes, que usted es barbero, que a usted le gusta adivinarle el futuro a las personas. Pues esta radio es para que usted venga y nos cuente su historia. También sirve para que venga y le haga una cuña a su negocio. Deliciosos jugos en tal esquina. Jugos naturales, Amelia 2000. Esta es la radio hoy para que juguemos a que por primera vez tenemos una radio callejera aquí. Muchas gracias a los que nos reciben tan amablemente y subamos a la melodía. Ayúdeme a contestar. Voy a decir algo. El parcerito que es un hermano, un buena gente, mire. Nada raro que saque el de 20, miren. Bueno, aquí llega el primer personaje a la radio. ¿Cómo es su nombre? Ramiro Orozco. Ramiro, ¿dónde naciste? Yo soy de la ciudad de Armenia, Quindío. ¿Y vos por qué estás un jueves a las 4 de la tarde aquí? Yo trabajo de 12 y media de la madrugada hasta las 6 y media de la mañana. En la central mayorista. ¿Y qué haces en ese lugar? Oficios varios. Ahí a los que estén desempleados, allá pueden ir a buscar trabajito y también pueden ir a buscar comida. Hay gente que se levanta con un tinto y se acuesta con un tinto. Vayan que allá tenemos un compañerismo muy bonito. La persona que diga que va a la plaza mayorista y se viene con las manos vacías es un mentiroso, porque allá le colaboran al pobre. Trabajo sí hay. ¿Cómo hay que hacer para ir a buscar trabajo allá entonces? Madrugar, ser constante, por decir algo, llega a las 2 de la mañana y se pone un trapo aquí y comienza a ofrecerse que va a trabajar. A los perezosos no pueden ir porque ya se acuestan a dormir de una vez debajo de un carro. Bueno, ahorita contanos de tu relación con la melodía. ¿Cómo es esa relación con la música? Yo más o menos desde los 11, 12 años, pongámosle sí, 11 años, vi una imagen bailando, un personaje bailando, y bailaba muy bueno. Él bailaba muy bueno y como si como hiciera yo para aprender a bailar como ese tipo baila. Y me agarré a verlo. Y uno viendo aprende y eso viene de aquí, vea, de aquí. Si uno quiere algo en la vida, lo alcanza. Hasta el momento soy muy pobre, pero de espíritu no. Me consigo la comida, gracias a Dios. Hasta comida yo en la mano, vea. ¿Cómo será? ¿Ah? Ramiro, un favor. Para los que no nos están viendo y nos están escuchando en este momento, ¿cómo puedes describir este lugar que es la Plaza de Botero? ¿Cómo es? ¿Qué está pasando? Describíselo para los que no nos pueden ver. Pues yo soy una persona que yo vivo solo. Y con esas gordas diario con eso me conformo. Y de vez en cuando por ahí hay peladas que le paran bolitas a uno. Yo estoy viejito, pero no de ganas. Aquí donde me ven todavía pongo a sufrir la gente. Oiga, qué belleza. A ver, le presento pues al señor que este sí recoge. Bueno, dale, párale bola lo que vamos a hacer aquí. De igual forma aquí estamos para darle promoción a todo. Esto es, mira, y que el pobre no tenía carro. Óigame, aquí tenemos carro de todo, carro de coche, carro de Bonai, el carro del Cholao. Cholao, ven acá, ven, llega por acá, ven. Llega por acá que vamos a hacer una vaina aquí. Esto se hace así, la gente pasa, otros vienen, otros van. Tú sabes cómo es esta vaina. De igual forma, yo soy de Barranquilla. Hay mucha gente que se pregunta aquí, ¿qué hacemos nosotros aquí? Pues nosotros aquí somos, no joda, traductores de todo, porque de igual forma aquí vendemos zapatos, calzado, sombrero. Yo que vendo risa, tú que vendes cholado, papi, ¿de dónde vienes y qué nos aportas para acá, papi? De Cali. Dale, coja el micrófono sin miedo para que la gente lo conozca. Traigo el delicioso cholado de Cali, muy rico, para que lo aprueben. Delicioso, es lo máximo. ¿Cómo te llamas? Cholado caleño. ¿Qué lleva? ¿Qué ingredientes lleva? Lleva fruta, papaya, piña, banano, mango, maracuyá, lulo. Delicioso. A 3 y a 5 y a 7. Hielo también lleva, sabroso. Bueno, ya ustedes saben, espérate que allá va pasando la tercera edad, bienvenido. Claro, ustedes saben que aquí vamos reuniendo a la gente. Ustedes saben que esto es un poquito de humor, un ratico de bacanidad, de chevirín. Bonay, ven acá, Bonay. Ven, llega. Llega por acá, ven, que estoy entrevistando a todos los vendedores que hay por aquí, papi. Oído a la gente que no saben quién son ellos. Son de Manzana Radio, una emisora nueva que salió aquí en Antioquia. ¿Usted no sabía, compañero? La Manzana Radio. Y la frecuencia es 107.5. Bueno, seguimos con el personaje acá. Bueno, listo. ¿Dónde se me fue el del Bonay? El del Bonay se me desapareció. Bueno, el del Bonay se me fue. Está el del Nacional. Papi, bienvenido, ven acá. Estamos hablando por la radio, estamos en vivo, papi. ¿De dónde vienes, bacán? De Turbo, Antioquia. ¿Cómo te llamas? Henry. Henry, ¿a qué te dedicas aquí en la ciudad? Guarda de seguridad. Guarda de seguridad. Un fuerte aplauso para el guarda de seguridad, por favor. Ya ustedes saben que esto es Manzana Radio. La pueden sintonizar. Ya estamos al aire, 107.5. Sí, señor, vamos a empezar con esto, porque esto es así. Ya ustedes saben que les dije que llevo 5 días sin comer y prácticamente hablando aquí, yo sé que vamos a recoger toda la gente que está aquí en la Plaza de Botero. Así que, mami, ustedes parecen como turistas. Yo no sé dónde son. Ustedes no se han presentado. Tú vienes del mar, estás desollejando. No sé qué pasa aquí. Yo soy de Cali. Ah, tú eres de Cali. ¿Cómo te llamas? Natalie, ¿cuántos años tienes? 29. ¿Eres soltera, casada, divorciada, viuda, correteada, quitamarido, por la patio, con hijo, sin hijo? ¿Te gusto yo? Ninguna y todas las anteriores. Ninguna y todas las anteriores. Óyeme. Reina, ¿tú de dónde vienes? De Cali también. De Cali también. Bueno, eres paisana de un compañero mío que también es humorista. Ven acá, ¿cuántos años tienes? 29. Mi amor, soltera, casada, divorciada, viuda, correteada, quitamarido, por la patio. ¿Te gusto yo? Felizmente casada. Felizmente casada. Anda, ya ahí me saca ya de taquito ya. Ya ustedes saben que ahorita voy a rifar un premio Oscar. Mi amor, ¿te quieres llevar un premio Oscar? Hoy trajo un premio Oscar aquí. Sí, ya sabes, prepárate, Oscar, que ahorita te vas con ella. Bueno, ya ustedes saben que la gente va, viene, pero esto es Manzana Radio. Esto lo estamos promocionando porque esta es una nueva emisora que vamos a lanzar para el producto radialmente. Así que, ¿quién más que la que nos está hablando supuestamente de...? Hay un chico que quiere cantar una canción de reggaetón. Ah, por acá tenemos un cantante de reggaetón también. Papi, tú eres el del Flow, Daddy Yankee, J Balvin, Daddy Yankee. Bueno, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Chris Roldán de la Música Urbana, soy de la Zeta Urbana de aquí en Medellín. Un saludo para Manzana Radio 107.5, la buena para toda la gente de Paisa Talentos Colombia. Ya saben que voy a estar aquí hoy en agosto, para el otro sábado, aquí en el Hotel Nutibara, en vivo. Y voy a estar el 19 también con Bad Bunny, el Conejo Malo, Arcángel, en la Plaza Mayor. Dios los bendiga a todos ustedes. Chris Roldán, no les canto porque está mi manager por ahí, pero sí, bacano. Gracias. No. Si quieren, lo pide. Pueden buscar mis videos en YouTube como sobreviviente New Talent 2015, en Facebook Jorgin Reggaetón. Listo, ahí me pueden buscar. Chris Roldán, la música urbana para toda la gente de Manzana Radio. Canta para toda la gente, canta para toda la gente, sin calendario, sin mentira, para toda la gente, le piche. Un saludo para toda la gente aquí de Manzana Radio y también para el Nietzsche. Ok, tú eres cuenta chiste. Yo no soy de la gente que lo que hiciste. Mira la niña con la falda. Tranquila, mami, que aquí no aprendimos la parranda. Tú sabes que yo le canto para toda la gente, sin calmando, si me entiendes. Un saludo para toda la gente de los guerreros. Un saludo para todos los trabajadores y los que trabajan aquí en el Parque de Botero. Ok. Bueno, le voy a cantar un pedacito, una canción. O sea, a mí no me gusta. O sea, soy cantante, pero soy humilde, si me entiendes. No me gusta cantar así porque en esos días estuve aquí cantando en vivo también con Dani Mandetto, si me entiendes. Pero me gusta ser reggaetonero, pero humilde. Soy reggaetonero, pero un alma de rapero. Tú me estás tomando fotos, qué pena contigo. Yo no soy alguien aquí en la moto, si me entiendes. En Facebook, móntala ahí en YouTube. Tú sabes que tú como la que lo haces tú. Armando para toda la gente, sí, con un aplauso para el fotógrafo. Canta para toda la gente, no soy como el manógrafo. Si me entiendes, canta para toda la gente. Mira el Nietzsche, tú sabes que yo no soy de la gente. Y mire cómo lo vine atrás, el Kel que vende mango biche, ok. Tú quieres cantar una canción mía, búsquela en YouTube. Si no lo sabes, tampoco lo sé tú. Ok, sigo improvisando a la niña, la gafa, niña morena, bonita. Tú sabes que eres muy bonita, pero parécela a ella, la hermanita, ok. Un aplauso para ella, Manzana Radio 107.5. Tú sabes que yo cuando canto, yo brinco, ok. Pueden buscar mis videos YouTube, sobreviviente New Talent 2015. Y muy pronto va a hacer uno con un puertorriqueño aquí también en Medellín. Ve sencillo, pero en tarima Rompo, ok. ¡Ay! Buenas tardes, Planeta Trampa. Buenas tardes, aquí Radio Manzana, aquí Radio Relajo. Buenas tardes, ¿cómo está la gente? ¿Todo bien? Les traigo un producto exclusivo desde Chocó, donde Margarita está el sabor. No, esto no es chirrinche, eso es biche pa' que piche. Solo biche. 20 luquitas biche traído desde el Petronio Álvarez. El trago de la felicidad, el elixir que te lleva al más allá. Se acaba la guerra después de que uno se toma un trago de biche, este país que se mata todo el tiempo. Acá vamos a tener biche a 20 luquitas, el que quiera llegar. Y también lo podemos truequear por canciones, por la vida. Se trata de hacer la radio, de radiar el mundo. Historias, recibimos todo tipo de historias que nos cuenten cuál es su oficio en la vida. Mi oficio es comunicar que el biche es el elixir de la vida. Y acá estamos, pues, con Manzana Radio, Radio Relajo y toda la onda callejera, que iban las radios libres y el micrófono es para ustedes. Yo quería entrevistar aquí al compañero que nos ha ayudado aquí a animar, porque como estamos hablando de los oficios, yo quiero que me cuente, vos decías ahorita, es que yo regalo o intercambio risas, ¿sí o qué? Entonces contanos cómo es tu oficio, un paso a paso, cómo describís tu día a día, qué hay que hacer para saber cómo vender risas o regalar risas, o como vos quieras decirlo, pues. Bueno, aquí esto no es tan fácil porque de igual forma parquearse aquí, hacer reír a todo el mundo, lo más difícil es reunir a toda esta gente que hay aquí, ¿ya? Pero el primer paso es levantarte con positivismo en la vida porque... Si tú no le pones una risa a tu vida, pues, ¿cómo vas a contagiar a los demás? De igual forma, yo vengo de la ciudad de Barranquilla. Ya ustedes saben que somos muy alegres. El folclore, la rumba, la vaina, el carnaval. Esto es una vaina de loco, mi rey. Y entonces vos llegas aquí a la plaza, el paso uno es reunir a la gente y después vos, ¿qué haces? Si no estuviéramos aquí, ¿qué haces vos? Bueno, si no estuviera aquí me hubiera tocado, de igual forma, bueno, hay compañeros que tienen parlante, me hubiera tocado a garganta, pero de igual forma lo estamos haciendo ya atrás de un micrófono. Lo bueno es promocionar Manzana Radio, que es la emisora que estamos impulsando. Ya ustedes saben que el trabajo de cada quien es honorable, después que no estés haciendo maldades en la calle, ni estás quitándole la plata o el celular a una persona en la calle, pues ese es el mejor trabajo que puede haber, que es hacer reír a las otras personas que vienen de pronto aburridas, desparchadas a esta hora. Hay mucha gente que no iba a colar todavía. Sí, no se preocupen que yo plata no voy a comprar. Gracias a Dios yo soy millonario. Yo vengo en aquella 4x4 que está allá, vea. Papi, que mira. ¿Usted cree que si yo tuviera una camioneta yo estuviera hablando aquí, hermano? Estuviera viajando. Bueno, pero ya tú sabes, de igual forma aquí van, vienen gente fuera de lo común. Papi, ¿tú cómo te llamas? Brainer Bajandlay. Me quedó totalmente claro, ¿de dónde vienes? De Agil, Antioquia. De Antioquia. Ah, bueno, ¿y qué te trajo por acá? Aquí rondando, aquí, pues, hacer reír a la gente. Ah, también estás haciendo reír a la gente, ¿y de qué forma? ¿De qué forma? Habitante de calle, ayudar a los demás. Ya, tú eres habitante de calle, ayudas a los demás con esa botella, ¿qué haces? Perrea, papi, perrea, perrea, perrea. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo. Yo, oye, el aplauso, el aplauso, el aplauso. Yo, yo. Del médico especial de un punto de coma. Deja de tomar solamente el reino. Me dejó la vida. Ese es de los reinos. De la Santa Ceniza. De la Semana Santa. Pero ven acá, tú que estás matando ahí, cucaracha. Shakira, Bueno, regálame el aplauso. De igual forma, tú sabes que gente va, gente viene. Regálame el aplauso para el bacán ahí, por favor. Bueno, tenemos a una artista que viene internacional. Si ustedes no la conocían, esta artista viene... ¡No joda! Este man baila hasta breakdance y todo. ¡Da! Es malabarista y todo. Dale, que de premio te voy a dar una escultura de esas de Botero para que te la lleves en el hombro. Bueno, aquí tenemos a Shakira, más conocida internacionalmente en el baume. Espérate. Deja que se le pase el efecto. Ya, listo. Él le echó la lecherita ya. Bueno, listo. Entonces tenemos a Shakira entrevistando hoy internacionalmente. ¿Ustedes han visto a esta mujer? Esta mujer ha ido a Italia, Japón, España. Véanla aquí. Vean. Ha ido a la China, ha ido a Corea. Mejor dicho, ha ido a todas las ciudades. Hoy la tenemos en Medellín, directamente desde Manzana Radio. La tenemos aquí espectacularmente. Mami, ¿cómo es que te llamas tú, mi amor? Ay, hola. Una voz así sensual. Hola, papi. Ah, tú eres lanzada y todo. Bueno, mami, ¿qué te trajo por acá, por Medellín? Ah, me vine a chupar el gordo Botero. ¿Sí? ¿Reconoce todo esto? Mira, ve, estatuas, monumentos, gente, tú. Espérate, que ya está posando, yo también tengo que posar. Clink, clink. Ya ustedes saben que después de esto nos vamos con un ratico de humor. Estamos reuniendo a la gente para que conozca Manzana Radio. Me regalan la frecuencia, que es que esto aquí, ustedes, 107.5. Estamos hablando, uy, pero qué. Bueno, ya ustedes saben, estamos viviendo del día a día, ya ustedes saben de lo que estamos haciendo, el rebusque, la vaina, está el de las manillas, está el de la cadenita, aquí habemos todos. ¿Por qué somos esa vaina? Bueno, mi amor, ven acá, ven, que no te dé pena, que tú eres una trabajadora más de aquí de Medellín, mi amor. Mi amor, ¿cómo te llamas? No. ¿No te llamas? Bueno, de igual forma... tenemos un cantante aquí que va a cantar. Me dijiste que te llamabas, ¿cómo, amigo? Craig Royal. Roldan. Bueno, de la Z Urbana de Medellín. Vamos a escuchar a este joven que está incursando en la música desde hace rato también. Ustedes saben que aquí escuchamos de todo y esto se pega así. Todavía no lo suena. Bueno, ya sabes, esta es una canción que yo compuse. Espero que si les guste, la pidan en la radio también. Se llama Tu Otro Amante. Me conocían como Jorge en el guitarra musical. Hablo ligero para que me entiendan despacio. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 como Chris Roldan de la música urbana. Yo creo que toda la gente aquí, le demos un fuerte aplauso aquí a Manzana Radio 97.5. Ya tú sabes, toda la gente que viene así. Bueno, 107.5, o sea, lo mismo, pego un brinco. Tú sabes que yo le meto muñeca, no soy como el mico. Suéltalo, DJ. ¿Para qué me dices que tú me amas si no es verdad? ¿Para qué me dices que tú me amas si no es verdad? Ok, Chris Roldan de la música urbana. Yo sé que tú tienes a otro amante y dices que él es más importante. Entonces, ¿por qué no te quedas con él? Y vas a ver quién va a perder. Porque yo sé que tú tienes a otro amante y dices que él es más importante. Entonces, ¿por qué no te quedas con él? No te quedas con él. Si tú te vas con otro hombre, yo me voy con otra mujer. Es que tú a mí nunca me valoraste, y las cosas que yo te daba, tú nunca las aceptaste. Y es que yo con mi vida, pero qué. No pierdas el tiempo si tú no quieres estar conmigo. Lo único que yo quiero decirte a ti es que yo no quiero ser tu enemigo. No pierdas el tiempo si tú no quieres estar conmigo. Está bien, está bien. ¿Para qué me dices que tú me amas si no es verdad? ¿Para qué me dices que el amor me queda grande y no soy capaz? ¿Para qué me dices que tú quieres estar conmigo? Que para tú estar conmigo necesitas de tus amigos. ¿Para qué me dices que tú me amas si no es verdad? ¿Para qué me dices que el amor me queda grande y no soy capaz? ¿Para qué me dices que tú quieres estar conmigo? Que para estar conmigo necesitas tus amigos. Si yo te quiero solamente para mí, no para nadie más. Es que una mujer como tú ya no se puede encontrar. Si yo te quiero solamente para mí, no para nadie más. Es que una mujer como tú ya no se puede encontrar. Dime que tú me quieres, dime que tú me amas, que yo soy el único que amanece en tu cama. Él dime que tú me quieres, él dime que tú me amas, pero es otro el que ya amanece en tu cama. Pero ¿para qué me dices que tú me amas si no es verdad? ¿Para qué me dices que el amor me queda grande y no soy capaz? ¿Para qué me dices que tú quieres estar conmigo? Que para tú estar conmigo necesitas de tus amigos. Yo soy Jorge, el guerrero musical. Vida musical, Bitum, Darkan. ¿Para qué me dices que tú me amas si no es verdad? Ya sabes, Criolla de la Música Urbana, Manzana de Arroyo, 107.5. La pueden pedir en la Zeta Urbana y en Oxígeno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Para explicar un poquito esto de qué se trata, la Manzana Radio es un objeto creado por varias personas, como un grupo de amigos que querían o soñaban con tener una radio que pudiera estar en la calle, transmitiendo también desde el dial. Por eso nos pueden sintonizar hoy, ya mismo, si están por aquí cerca a la Manzana, se pueden sintonizar al 107.5, y esta es una radio que quiere retratar las otras historias que normalmente no escuchamos en las emisoras oficiales, en las emisoras que están en el dial. Por eso nos interesa hoy contar los oficios de la gente, del que vende risas, del cantante local, de todas las personas que tienen algún oficio y habitan este lugar. Así que vamos a estar por aquí, por toda la plaza, caminando, escuchando otras historias, y si alguien se anima, este micrófono siempre está abierto para que lo usen. Ceiba blanca, de la que arranca, ceiba amarilla, es la que brilla, de la ceiba. Vamos a ir caminando, pero nos pueden acompañar, vamos a ir a la otra esquinita, a ver si hacemos nuevos amigos. Vamos caminando con las caras lindas, con la gente que viene a contarnos las historias. Aquí estamos pasando detrás de la colita de uno de los caballitos de Botero. Y vamos buscando historias, las historias de los oficios, de la gente que habita este lugar. Esto es La Manzana Radio y la pueden sintonizar ya mismo por el 107.5. me quiere picar. ¿Quién tiene la culpa de eso? Ay, las olas de la mar. Ay, no pudo Pello. Ay, no pudo Pello. Ay, Pellito mío. Ay, con ese viento. Ay, con ese frío. Ay, no pudo Pello. Transmisión de la Manzana Radio. El dial es 107.5. Sí, muy buenas tardes. Oiga, joven, hágame un favor. Usted, hágame un favor. Yo soy una persona que llevo como 10 años aquí y yo nunca he aprendido cómo se monta una bicicleta de esas, cómo hace uno para... Entonces, hay mucha gente que no sabe. ¿Cómo es tu nombre? Pedro. Pedro, hágame el favor y me le dice aquí a la gente cómo es que se inscriben para poder montar en las ciclas. Tienen que ingresar a la página de Encicla, que es www.encicla.gov.co. Ajuntar una documentación escaneada y después de que ajunten esa documentación les mandan un correo donde les dicen dónde y cuándo pueden activar la cívica. Con la cívica prestan las bicicletas. Ah, muy amable. De todas maneras, mucha gente que no sabe. ¿Cuánta gente tiene 40, 50 años y nunca se han podido montar una bicicleta? ¿Por qué? Por la situación económica. Bueno, de todas maneras, muchas gracias. Transmisión de la Manzana Radio 107.5. Ya pueden sintonizarla. Este producto es hecho en Medellín. Vea qué genios. ¿Ah? Qué genios. Ah, bueno. Bueno. Joven, hágame el favor usted. Joven, hey, joven, joven. Hágame el favor, señorita. Esta es una entrevista de La Manzana Radio 107.5. Coméntele a la gente. ¿Qué tal te va aquí a Medellín con el negocio? Bien, gracias a Dios. ¿Cuántos viven de cuenta de este negocio? Hace rato. ¿Cuántos viven de este negocio? Dos. ¿Dos? Sí. De todas maneras, ¿y están embarazos o qué? Sí. ¿Eh? Tercero. Ah, qué belleza, tres niños. ¿Y qué tal te va? Bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que vende usted? Dulce, cigarrillo, tinto y perico. La felicito de todas maneras, ¿oyó? Muchas gracias. Bueno, seguimos en el recorrido para que los queridos paisas conozcan. Vean, los genios inventaron la radio entre cuatro. Bueno, estamos aquí en La Manzana Radio, queremos conocer qué estamos haciendo acá en la Plaza de Botero, cuáles son los trabajos que estamos haciendo para promocionar el negocio informal. Este es el perfecto espacio. Nos están escuchando en estos momentos en el 107.5 para que las personas que estén por allá al otro lado de la plaza se acerquen y vengan y compren. Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Antonio José Muñoz. Bueno, ¿y usted qué se dedica? Comerciante. ¿Qué vende usted? De todo. Aquí en el centro vendo de todo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tipo de cosas? Ropa, relojes, cadenas de plata, anillos de plata, vendo zapatos, dotaciones, vendo de todo, de todo. De todo lo que haya. De todo lo que haya. ¿Ah? No, yo mismo aprendí. Uno como que nace con eso. A mí me gusta mucho el baile, pero un temita para que lo baile. Uno como que nace con eso, sí. Yo soy. No, como le dijera, con todo, en lo que sea el negocio, todo. Ropa de segunda, ropa nueva, relojería, con lo que sea, muchas cosas, con todo. ¿Ves? ¿Desde qué edad usted empezó a vender? Desde 20 años. Entonces yo trabajo en la calle, ahí veo toda la mercancía. ¿Desde qué hora sale a la calle? Estoy aquí en el centro a las 9 de la mañana. Y me voy a las 7 de la noche. Ya tengo mi horario fijo y todo. Y en el rebusque. Hay que buscar plata porque a uno le da nada. Hay que buscar es platica. Es bailarín. Es bailarín. Entonces hay que salir al trabajo. ¿Usted qué mensaje le dejaría a otros trabajadores que están en las mismas situaciones que usted? ¿Qué mensajes? Hombre, que traten de ser lo más honrados que puedan y tratar bien la gente y para eso, para uno vender tiene que tener carisma. y tener saber de relaciones humanas. Bueno, muchas gracias. Le aconsejarles que cuide mucho el principalito, que les digo, con lo que trabajan, porque no lo pueden gastar, porque no quedan mirando para el páramo, quedan como sapo en tomatera. Si un hombre a mí me deja, ya viene otro mejor. Que me voy, por la mañana. Volví de nuevo a pisar la tierra que abandoné. Que me voy por la mañana. De ella siento me ausente, pero nunca la olvidé. ¿Cómo se llama? Olga Rocío Pino. ¿Y usted qué vende? Dulcería. ¿Dulcería? ¿Y a qué hora sale todos los días? A esta hora, porque más temprano es para el público, no deja. Bueno, cuéntenos, ¿usted hace cuánto se... ¿Usted siempre se hace acá en la Plaza de Botero? Sí, yo llevo 40 años acá. Un montón de tiempo. Sí, ¿cómo era hace 40 años la Plaza de Botero? Ah, no había botero todavía, ni cuando habían hecho el metro. A mí me tocó ver cuando hicieron el metro, cuando hicieron botero. Ya, yo ya me pensioné en esa calle, bueno, hay quien me pague. Bueno, ¿quiere darle un mensaje a los otros vendedores, así ambulantes? ¿Usted quiere comentarles algo? ¿Quiere darles algún consejo? Ah, que trabajen como yo hasta que mueran. ¿Qué más van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Trabajar y trabajar. Mientras que estemos aliviados y parados, bueno, ahí vamos para adelante y para allá, para allá. Muchas gracias. Muy importante. Sí, transmisión de La Manzana Radio 107.5. Caballero, muy buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Nelson Montoya. Don Nelson, ¿a qué se dedica usted? Yo me dio la trombosis y no puedo hacer nada. ¿Pero de qué vive usted? Pidiendo. Ah, pidiendo. ¿Qué tal le va? No, mal. ¿Muy mal? Ah, no ha recogido en 800 pesos. Ah, bueno, muchas gracias de todas maneras, ¿oyó? Caballero, muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? El chamán. El chamán, ¿usted qué se dedica? Disculpe. Trabajo esotérico. ¿Qué tal le va? ¿Cómo? ¿Qué tal le va? Bien, gracias a Dios. Ah, vea. ¿A dónde es la oficina suya? A la C, con Cali, con la playa. Tiene la turista Madre Selva. Ah, bueno, muchas gracias de todas maneras. ¿La gente normalmente para qué lo busca usted? Para venderle plantas medicinales, baños, riegos, sahumerios, frutas esotéricos. ¿Y usted cómo aprendió a hacer su oficio? ¿Quién le enseñó? Del ancestro en la Alta Guajira. ¿A usted es de la Guajira? Sí. ¿Y ese es un saber que se transmite como qué? ¿Como de la familia? De los ancestros. Viene de raza. ¿Y hace cuánto usted está en Medellín? Yo, 60 años. ¿Cuáles son los problemas más comunes de la gente que viene hacia usted a decirle, bueno, quiero tal cosa, quiero tal otra? Gente bloqueada, que le han dañado la suerte, que por una o X circunstancia, envidias, le han dañado el hogar, ¿sí me entiende? ¿Ya? Bueno, es un trabajo muy importante porque en esta vida hay mucha envidia, mucho bochinche, mucha cosa, entonces la gente empieza a pararle bolas a eso, se empieza a llenar la cabeza y luego empieza como a bloquearse, no puede hacer nada. A dañar matrimonios, a dañar hogares por envidia, física envidia. Un hogar que vive bien, bien constituido, hay comprensión ahí, armonía, por envidia les tienen algún polvo maligno para dañarlos y les dañan el hogar. ¿Usted también lee el cigarrillo? El tabaco, las cartas, el tarot, la palma de la mano, el iris de la vista. Bueno, si nos queremos leer ahorita el cigarrillo alguno. ¿Qué? ¿Cuánto cobra? Sí, ¿cuánto cobra por el servicio? La consulta vale 20 mil pesos, mire. ¿Y solamente atiende allá en la tienda naturista o nos podría atender aquí en la calle? Aquí, vea. Vea, mire, mire. La oficina ya la media cuadra en el palo. Ya. Usted ve la rama colgada. Tienda de turista Madre Selva. Ella. Muchas gracias. Bueno, oyentes de toda la galaxia, de todo Medellín, de todo Colombia, de todo el planeta Trampa, como dice un filósofo caleño callejero. Aquí estamos en la plazoleta de Botero, transmitiendo las historias de la gente que habita este lugar. Ya sabemos que aquí hacen pomadas medicinales con plantas, que hay cantidad de cantantes, que tenemos, hay venta de bonais, hay ventas de guarapo, tremendo barbería. Que ahorita llegue aquí a la radio un barbero a contarnos cuál es el corte que más se usa, el que más se estila, a ver si podemos por fin peluquear a un amigo aquí que hace como unos 35 años no se peluquea. Estamos también pues disfrutando como un vientico bacano y escuchando melodía, así que el micrófono sigue abierto si alguien quiere venir a decir algo, a contar su historia, pero sobre todo a contarnos su oficio, en qué trabaja, quién se lo enseñó. Salud con ese tinto. Salud. Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Puerto. ¿Tu tipo de trabajo? Pensionado. Ah, pensionado. ¿Qué tal le parece la radio nueva, Manzana Radio? 107.5 el dial. Esos muchachos inventaron ese instrumento, ¿ah? Una belleza, ¿sí o no? De todas maneras, muchas gracias, ¿no? Mucho gusto. Desde aquí, desde la Manzana Radio, hacemos un llamado especial a las barberías para que vengan y nos comparta alguien su oficio, eso de qué se trata, cómo se come, cuánto cuesta el corte, para que esta radio pueda transmitir que también aquí en la plazoleta, en la Plaza de Botero, hay unas buenas barberías. Esta radio que se mueve, las llantas van rodando por aquí. Vamos buscando otro personaje, tranquilo, tranquilo, que no es para usted. Los barberos salen corriendo, le tienen miedo a la radio, ¿no? Ya vamos para la barbería, para que nos vayan haciendo tintico. No, Bueno, ahorita estamos haciendo feedback. Ahí. Ahorita estamos con Robinson López. Don Robinson López, ¿usted a qué se dedica? Porque la gente no nos está viendo. Trabajador informal, haciendo trabajos, cartas, memoriales. ¿Cartas y qué? Memoriales, documentos, compraventas, arrendamientos. Sí. ¿Y este oficio tiene un nombre? Usted dice, yo soy esto. Escribiente público. Escribiente público. Escribiente público. Vale. ¿Y qué gente viene acá como a solicitar el servicio que usted presta? Gente del corriente. Gente que lo ven a uno y, ay, usted me hace una carta, una solicitud para una entidad. ¿Qué es lo que más le piden que haga aquí, escribir con la maquinita? Compraventas, arrendamientos y cartas de solicitud a una entidad. ¿Compraventa de casas, cositas así? Sí. Bueno, ¿hace cuánto está con esta máquina y hace cuánto está aquí usted camellando? Desde el año 96. ¿Y empezó con esta misma máquina o la ha cambiado? La ha cambiado. ¿Ha cambiado? ¿Qué pasó con la otra o con las otras? Eran rudimentarias, pues. Tranquilo, tranquilo. Eran muy rudimentarias, ¿sí? Mecánicas. Ah, listo, claro, de las más viejitas. ¿Y esta hace cuánto lo acompaña? Hace 15 años. ¿10 años? 15 años. ¿15? Bueno, y para la gente que nos está escuchando solamente y no nos está viendo, ¿cómo escribiría usted esta maquinita? La gente que nos está escuchando y no nos está viendo, ¿cómo usted escribiría esta máquina? ¿Cómo la escribes tú? No lo entiendo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo la escribe? ¿Cómo la escribe ahí? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo la escribe usted? ¿Le está diciendo con los dedos, moviendo las teclas? No lo entiendo. Bueno, pasemos entonces. Lo que vamos a hacer con Don Robinson es que trajimos un documento, ¿cierto? Que no sé cómo vamos a hacerle, se la vamos a dictar, él la va a estar viendo, ¿cómo vamos? ¿O se la vamos dictando? Bueno, entonces vamos a empezar aquí a dictarle a Don Robinson. Bueno, asunto, dos puntos, manifiesto. Oh, listo, entonces una palabra a la vez. Asunto, dos puntos. Manifiesto radialista en la YECA, WLKA, YECA. YECA. Querido oyente, coma. Y abajo. Somos ondas libres. En la galaxia del sonido, coma. Que viajan por el tiempo y el espacio. Coma. Conociendo lugares, coma. personas y oficios. Punto. Punto seguido. Nos expandimos hacia dominios. Intangibles, coma. Sin seguir los protocolos establecidos. Protocolos. Hay una B ahí. Los protocolos. Eso. Establecidos, coma. Con ese. Eso. Exacto. Con C. Y ahí C. No, así. Estable con C. Estable. Y ahí C. Establecidos, coma. Pensando la radio. Como metodología. ¿Cómo se llama él? Sin temor a equivocarse, de mente a mente. Hablo en español. Segundo Marrullero, segundo piso Marrullero. Juan Fernando. ¿Así se llama? Sí, ¿Ella la vio? Sí, no me vio. ¿Qué pasó? Que, a ver, yo describo lo que pasó. Las habilidades de la señora. El señor me pidió la cédula y la señora se volteó y mientras él sujetaba mi cédula le iba preguntando a ella por mis datos personales y ella sin ver fue, pues supo todos mis datos, el fecha de nacimiento, el nombre. ¿Y qué pasó allí? Cuéntanos, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Marjorie. ¿Qué pasó aquí, Marjorie? Primero que todo tengo para comunicarte a ti que soy una persona de distintos conocimientos, tengo una mente muy desarrollada en el saber de la mente y quiero primero que todo superarme y salir adelante para poder que las personas entiendan nuestro trabajo, que nosotros no tratamos de hacer daño, sino que queremos que todos en la explicación de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades para poder salir adelante. Y mientras alistan aquí otra cédula, ¿y este conocimiento cómo llegó a vos? Este conocimiento llegó a mí de muy temprana edad, por una persona que en realidad yo tuve en mi vida, pero más sin embargo, él me abrió mi entendimiento y debido a eso es que tengo este don sobrenatural. Voltéese. Estamos listos. Yo voy a describirle al oyente la situación. ¿Cómo es que es su nombre? El chamán. El chamán tiene la cédula en la mano. La señora Marjorie no la ha visto nada. Y en este momento va ella a adivinar las preguntas que él hace. Piensa el día en que el caballero nació. Nació un día 4. Rápido el mes. 4 de julio. Sin temor a equivocarse, de mente a mente. Ahora, rápido el año. De 1983, Daniel. 87 como me lo disfrazan. Lo descifran, usted no puede equivocarme a mí, porque yo tengo mucha mentalidad, tengo muchos conocimientos. En realidad, usted no puede errarme a mí ni confundirme a mí. Perdone, caballero. Daniel, un aplauso, por favor. Bueno, y alguien, ¿cómo hace uno para tener ese conocimiento? ¿Eso no se puede así? Viene hereditario. La mentalidad de uno. 9 años. Y aquí surjo, aquí sigo adelante. He viajado por muchos países, de Centroamérica, del Perú, de Lima, de Guatemala, de El Salvador, todos esos países los conozco mi persona. Bueno, aquí nos están proponiendo otra actividad. ¿Y cómo es que se llama usted, perdón? Marjorie. Marjorie nos va a seguir contando qué otras cosas puede usted hacer con la mente. ¿Qué otras cosas he hecho en mi desempeño de mi trabajo? Sí, señora. Mejor, yo a veces me defiendo también a través de las plantas, de las hierbas, para curar las enfermedades de la persona que la tiene tan avanzada y que el cual se puede controlar. Vamos a seguir. Por favor, ¿a dónde piensa viajar ella? ¿A Venezuela, Cuba, Estados Unidos o Nueva York? Vamos a describir qué pasó. Yo le dije en el oído al chamán que yo quería viajar a Cuba y ella no oyó. Lo puede realizar con mucha fe porque usted es una persona inteligente, una persona que tiene un carisma, ¿sí? Y tiene energía positiva. Que el cual usted puede superarse, puede abrir los caminos, salir adelante, pero de antemano, de por medio, hay mucha envidia. ¿Cuál es la planta de poder contra la envidia? El cual abre caminos y estrancadera. Bueno, ya sé, ya sé. Muchas gracias, señora Marjorie, ¿oyó? Con gusto. Vamos a ver cómo sigue por acá la movida con el texto. Muchas gracias. ¿Cómo vamos por acá? Bueno, acá la radio, Manzana Radio, acá estamos con un escribiente público. Estamos redactando el manifiesto radialista de la YECAM para el querido oyente imaginario. Estamos como, vamos, Sofía, cuéntanos un poco cómo ha sido el trabajo acá con el escribiente. Pues yo le estuve dictando el manifiesto y él muy amablemente ha escrito todas las palabras. Acá estamos encontrando unos pequeñitos errores que se están corrigiendo. Pero ya tuvimos una primera impresión de la primera versión del manifiesto. Le vamos a hacer unas correccioncitas y ya. ¿Cómo le fue a usted ya escribiendo esto? Bien. Sí. Tuvimos una pequeña discusión sobre si construir tenía tilde o no. Tenemos ahí todavía esa duda, no sabemos. ¿Usted qué dice? Acepto las correcciones. Preguntémosle a la gente. Preguntémosle a la gente, pues puede que yo esté equivocada. Castor, que es la correctora de estilo. ¿Construir lleva tilde? ¿Construir lleva tilde? No. No. Bueno, ya son dos personas, entonces creo que hay que ponerle el punto, pero chévere que leyéramos ahí como el manifiesto, chicas, ¿no? Al querido oyente. ¿La va a leer? ¿La leo yo? Bueno, dice así. Asunto, dos puntos, manifiesto radialista en la YECA. Querido oyente, somos ondas libres en la galaxia del sonido, que viajan por el tiempo y el espacio, conociendo lugares, personas y oficios. Nos expandimos hacia dominios intangibles, sin seguir los protocolos establecidos, pensando la radio como metodología, terapia, espacio para construir desde el amor y para que sigan aumentando las amistades sonoras. Somos la radio itinerante, somos la radio callejera, la única que le habla al oyente mirándolo a los ojos. Ahí también tenemos un error, mirándolo. Ah, no, si era mirando. Oyente, no, entonces mirando, no, déjelo así, perdón. Pa' pintura hecho, ¿no? El trabajo sale pa' pintura. Mi amigo... ¿Cómo es que te llamas? Robinson. Le gusta trabajar acá tomando cervecita, ¿no? Con esos calores. ¿Y qué tal ha estado el trabajo? ¿Los escribientes han aumentado o siguen siendo los mismos? ¿Desde hace cuánto se has parchado aquí en la plaza? Llevo aquí 20 años. Y se han muerto... 21 años casi. ¿Se han muerto amigos tuyos acá? ¿Estabas contando? Tres, cuatro. Bueno, ahí está la transacción de las letras. El manifiesto radialista en la Yeca. Manzana Radio. Frente a escribiente público, ¿qué hay allá? Así sonaba el manifiesto de esta radio hoy, desde Medellín, transmitiendo La Manzana Radio, aquí con Don Robinson. Ya la leímos, ¿no? Sí. Y nada, aquí vamos a seguir mientras cae el sol, mientras cae el sofoco de hoy. No está tan caliente como en Cali, pero casito. Y ya aquí Sofía se encargó de pagarle a Don Robinson. Y seguimos aquí. ¿Vamos a hacer algo más? No, creo que ya vamos caminando de aquí hasta el Parque Explora. Entonces vamos saliendo, vamos caminando, porque somos una radio que tiene llanticas y nos vamos a ir caminando hasta el Parque Explora. Vamos a ir poniendo un poquitico de música, buscando las historias que hay de aquí caminando hasta el Parque Explora. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que estuvieron pendientes aquí de Manzana Radio, a la gente, los trabajadores, los que se rebuscan la vida aquí en la Plaza de Botero. A leer el manifiesto radialista en la Yeca, la calle. Querido oyente, somos ondas libres en la galaxia del sonido, que viajan por el tiempo y el espacio, conociendo lugares, personas y oficios. Nos expandimos hacia dominios intangibles, sin seguir los protocolos establecidos, pensando la radio como metodología, terapia, espacio para construir desde el amor y para que sigan aumentando las amistades sonoras. Somos la radio itinerante, somos la radio callejera, la única que le habla al oyente mirando a los ojos. Ya. Muchas gracias a todas las personas que participaron de la manzana, a todas las personas que van caminando por aquí por la Plaza de Botero. Somos Manzana Radio, una radio ambulante, una radio que camina buscando las historias de las plazas. Nos despedimos, muchas gracias a todos. A Ramiro, ¿dónde está Ramiro? Ya no lo vemos, vamos saliendo. ¿Cómo? El amigo de Barranquilla, nos despedimos. Él está por aquí vendiendo las risas. Muchas gracias por esa labor, por hacer reír a las personas, por tomarse esta radio y por haber participado. Chao. Gracias. Vamos caminando de aquí a la Explora. Nos despedimos de todos y de todas. Que tengan una bonita tarde. Ya casi van a ser las 6, son las 5:46 de la tarde. Un clima bien bonito aquí en Medellín. Ya se siente más fresco después de semejante sol que teníamos ahorita. Nos despedimos de la Plaza de Botero, de todos los que se rebuscan la vida por aquí, por estos lados. Vamos caminando hacia el Parque Explora. Transmisión se está acabando a la hora y 17 minutos con 2 segundos. Transmitiendo desde la Plaza Botero, suenan los pitos, suena la gente. Agradecimientos a todos los que nos escucharon, a los que no nos escucharon, reflexionen sobre sus prácticas. Adiós.